Paula Trejo, Daniel Zambrana te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Bueno, queremos saber primero cómo está el hospital en el inicio de gestión. Sabemos que han tenido una situación muy compleja en estos últimos años, con cierre, con falta de insumos, con recorte de personal, con distintas administraciones que han cambiado en la dirección del hospital, pero que la situación, lamentablemente, para la población y para ustedes no ha cambiado mucho. Saber en qué situación están hoy y si tienen novedades sobre estos hospitales de emergencias municipales que construye el municipio de José C. Paz y cierta articulación que tendría con ustedes. Mira, nosotros después de la lucha que hemos dado las delegadas de ATE, bueno, nosotros viste que somos una lista independiente dentro del hospital, somos la lista de las Sarmiento, somos delegadas combativas, que hemos estado en la lucha de pediatría, seguramente tu audiencia lo recordará muy bien, que salimos a juntar firmas por el cierre, por el no cierre de pediatría. Bueno, hemos elegido los trabajadores del hospital una nueva dirección, porque te acordás que nos querían imponer al doctor Capello, que era que venía de la mano de Schwab, de Malvinas Argentinas, con una todo lo que se llamaba autogestión, que era que bueno, que es como un hospital privatizado. Hemos dado toda esa lucha, bueno, donde hemos elegido la nueva dirección, los trabajadores del hospital. Bueno, los recursos no aparecen dentro de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto sigue igual. La otra vez vino Stanley, vino Marcos Peña, bajaron en un helicóptero acá en el hospital y nosotros como delegadas fuimos con el reclamo de un mayor presupuesto para lo que sería un presupuesto de emergencia para el hospital, el nombramiento de los compañeros, porque nosotros todavía tenemos compañeros becados en lo que es la parte de limpieza. Y bueno, y pedíamos audiencia con la ministra de Salud, Zulma Ortiz. Ese es el reclamo que nosotros le dimos, los han aceptado. Obviamente que no vamos a tener demasiada, ¿cómo es que se llama? No va a tener demasiada repercusión porque, bueno, ¿entendés? No van a dar una audiencia ni por casualidad. Entonces nosotros, lo que el hospital está funcionando, o sea, lo que se ha logrado dentro de todo este tiempo, no por la gestión de Vidal, sino lo que hemos logrado los trabajadores, es que se terminó con la violencia institucional que veníamos padeciendo en la época de Leonora Rossi. Una violencia hacia los trabajadores, hacia los pacientes, ¿entendés? Eso se terminó. El tema es que, bueno, los recursos, si no los da la provincia, o sea, por más buena voluntad que tengamos, no van a aparecer, ni van a aparecer los insumos. El hospital está más. Tiene más insumos, o sea, no es la época, viste, que no tenías ni siquiera teladhesiva. Bueno, hay un poco más de insumos, pero seguimos requiriendo el tema de la parte materno-infantil. Nuestro hospital, el Hospital Mercante, es el segundo hospital que tiene más partos en la provincia de Buenos Aires. Esto significa que el primer hospital es Merlo, el segundo es el nuestro. Mira. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Con que las pacientes tienen mucha confianza con la atención del hospital. Entonces, pueden ir por ejemplo, a la maternidad Carlotto, una maternidad nueva, con profesionales, neonatología. Las pacientes no quieren ir. Tienen mucha confianza del hospital. Incluso más, para darte otro dato, yo tengo cuatro hijos, de los cuales los cuatro he tenido acá, ¿no? Porque yo siempre dije que alguien va a correr por mí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las pacientes? Entonces esto incrementa la cantidad de pacientes en neonatología, la cantidad de pacientes en maternidad y el número de profesionales sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, los médicos acá tienen un sueldo de 16 mil pesos y tenemos muchos concurrentes. Viste que se les da el título de la especialidad, pero no cobran. Tienen un día a la semana libre para hacer la guardia en otro lugar. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que hace, que no se abren las residencias, no podemos tener más profesionales, porque no hay un sistema para poder obtenerlo. Porque el hospital paga muy poco y obviamente la gente con una residencia de 12 mil pesos, casi full time, no puede sostenerse. ¿Y cuál es la situación de pediatría actualmente? Que era una de las luchas que dieron también en el último tiempo ustedes. Sí, la lucha de pediatría que viste, bueno, fue una tristeza haber perdido esas siete pediatras debido al mal manejo de la gestión, viste, y bueno, puedo pasar a, más o menos te comento esto en grandes rasgos para que tu audiencia pueda saber por qué no tenemos pediatras. Teníamos siete pediatras que, por ejemplo, tenían una antigüedad de entre 15 y 18 años en el hospital, que saben, la cantidad de pacientes que atienden, claro, la calidad de pacientes, ¿viste? Con esto de las bronquiolitis saben que viene mucha cantidad, un sueldo. Ellas, estas médicas hace años que trabajaban con nosotros, pero bueno, al haber cambios, que creo que era una cosa de tender a privatizar, entonces decían, ¿yo puedo pasar a consultorio, por ejemplo? No. ¿De la guardia del miércoles puedo pasar a la del jueves porque necesito hacer otra guardia? No. Entonces, ¿qué dijeron las pediatras? Basta. Entonces le voy. Si afuera facturan muy bien. Claro. ¿Entendés? Entonces, por eso perdimos esta calidad humana de pediatras que teníamos, que eran 7. A raíz de eso se ve obviamente afectada la atención a nuestros pacientes. ¿Entendés? Entonces la lucha que dimos las enfermeras fue que hizo que no se cerrara directamente la guardia de pediatría. ¿Entendés? No, yo no creo que vengan más profesionales, porque te vuelvo a repetir, el tema es el sueldo. Claro. Por más buena voluntad que vos tengas, ¿entendés? Y que hagas una guardia de 24 horas, es muy difícil sostenerlo, ¿entendés? Con un sueldo de 16 mil pesos, o sea, yo así, riéndome con mi marido, yo por ejemplo tengo 20 años de antigüedad y cobro 14. Claro. Y yo y mi marido, bueno, dejo de fumar, corro detrás del camión, ¿entendés? Del residuo y hago, ¿entendés? Y tengo un sueldo de 23 mil pesos. Claro, claro. Sí. ¿Entendés? Entonces vos tenés un título universitario, trabajás con personas, porque acá no trabajamos con máquinas. Entonces no hay un plan para decir, bueno, tengamos un salario igual a la canasta familiar, claro, que ahora es de 25 mil pesos. ¿Y cuántos pediatras hay actualmente trabajando? O sea, fueron 7, lamentablemente, con una historia, conociendo la comunidad, con ya toda una inserción en el trabajo, ¿y hoy cuántos hay trabajando? Y hoy hay, por ejemplo, a veces hay 2 por guardia, a veces hay 3, a veces hay 1, ¿entendés? Eso va mermando. Y la guardia de pediatría se sostiene, porque también han mandado, ¿viste? Estos compañeros, estos hermanos latinoamericanos, ¿entendés? Que no, para tapar los agujeros el fin de semana. Y bueno, esta pediatría se ha sostenido gracias a enfermería. Claro. ¿Entendés? La enfermera decía, no, esta medicación no hay que darle, ¿entendés? Por esto, por esto, por eso. Tenemos un plantel de enfermería, ¿entendés? Que es totalmente valorable, tanto de pediatría como los servicios de obstetricia, ¿entendés? Donde ya miramos al chico o a la madre y ya sabemos cómo está, ¿entendés? Entonces el hospital se sostiene por enfermería, ¿entendés? Si por ahí un chico viene mal, bueno, ya le está haciendo el PAF, bueno, cuando le toca atenderlo, la médica dice, ya le hice la serie, ya, ¿entendés? Le bajé la fiebre, ¿entendés? Es el recurso humano que tenemos y es el que menos gana, porque tengo compañeras que trabajan en 2 lugares. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, mi marido sale de acá a las 7 y se entra a una clínica a las 8 a 12 horas. Claro. Sale de ahí y ya a la 1 está de nuevo en el hospital. ¿Entendés? Entonces, la mayoría de las compañías tienen, y la mayoría son jefas de familia. ¿Entendés? Entonces, no hay una, te vuelvo a repetir, no hay un sistema para decir, bueno, paguémosle como corresponde, ¿entendés? No, está desvalorizada la profesión y el trabajo en general, ¿no? Siempre fue así. Creo que todo el mundo gana, no sé si todo el mundo, pero bueno, todos los que podemos acceder al Estado ganan mejor que nosotros, claro. ¿Entendés? Y bueno, y esto se deja aparte. Nosotros la lucha salarial la hemos dejado de lado para ir por la reivindicación esto de no gerenciar, no autogestionar el hospital, ¿entendés? Siempre resulta una nueva lucha dentro del hospital, y el salario va quedando relegado, ¿entendés? Que en síntesis importa a pagar las cuentas y a fin de mes, pero bueno, lo importante es que podamos seguir sosteniendo un hospital público gratuito. Ahora, hablando justamente de esto, del hospital, el único hospital provincial que existe aquí en la región, el hospital provincial, el único hospital que tiene José Paz, la gestión de Mario Illy en José Paz está, bueno, anunciando con bombos y platillos la construcción de 6 hospitales de emergencia municipales, 4 de los que están en ejecución y 2 que estarían proyectados. La pregunta de muchos vecinos en los barrios es, bueno, porque además está el rumor de que se van a cerrar centros de atención primaria, o sea, salitas en los barrios, que también tienen un montón de historia y conocimiento de la realidad de cada comunidad, pero la otra cuestión es que son hospitales intermedios, o sea, ¿qué información manejan ustedes? ¿Estos hospitales van a tener algún apoyo del Estado? ¿Esto va a generar mayores derivaciones al hospital mercante? ¿Tiene alguna novedad al respecto? Realmente yo no te puedo dar demasiada información. Lo que nosotros sí hemos visto es que la salud José C. Paz, hablando siempre, obviamente, del municipio, es una gran caja para el municipio. Y te explico por qué. Porque a los pacientes, y toda tu audiencia va a coincidir conmigo, vamos al diabético, se cobra la consulta. Vamos al oftalmológico, se cobra la consulta. el salud para mi gente no existe. Porque decís, cada donde vas tenés que pagar la consulta. Es como si fuera un consultorio privado. Claro. Entonces, lo que está haciendo, yo creo, o sea, bien entender y mirándolo políticamente, es decir, a ver, a mí me pagan el sumar, me pagan el nacer, que esto, viste, tiene que ver con la cantidad de pacientes que voy a atender, que es un programa de nación. Y se recauda mucha plata, pero más o menos este hospital se sostiene medianamente con eso. Entonces, al no tener recursos por parte del ministerio y presupuesto, bueno, con la cantidad de partos que se hace y todo se factura, y nación te lo paga. Con eso se está sosteniendo el mercante. Entonces, es entonces para ellos es una gran caja. De, a partir de, bueno, el último periodo de la dirección anterior, a nosotros, por ejemplo, los laboratorios que traían desde afuera, desde el municipio, las serologías se hacían acá en el hospital, donde al paciente se le cobra la salita. Se viene, se procesa acá con mano de obra e insumos del hospital, y esa plata queda para el municipio. ¿Entendés? Entonces yo creo que esto también es parte del negocio de ICI. ¿Entendés? Donde va a ser una gran caja, ¿quién nos queda más, más plata acá? Es la salud. Entonces lo que va a ser es una gran caja, ¿entendés? Para el municipio. ¿Entendés? Que cada vez este el municipio está peor. Lo vemos en el sentido de las calles, lo vemos... Ah, y una cosa que te quería decir es que nosotros, por ejemplo, tenemos mucha gente en situación de calle en nuestro hospital. Sí, sí, lamentablemente. ¿Entendés? Es cada vez, ¿viste? Cada vez más, uno, ¿no? Que pasa y dice, ¡ay, qué olor! ¡Ay, ¿entendés? A ver, uno no sabe cómo va a terminar en esta vida. Pero creo que el municipio tiene que hacerse cargo, es decir, abramos un parador, abramos un refugio, tengamos asistencia médica para estas personas, ¿entendés? Sí. Y démosle un lugar, démosle algo de comer, o sea, y busquémosles algo para hacer, porque esta gente es muy útil, ¿entendés? Pero no, están totalmente abandonados, ellos no se hacen cargo, el municipio no se hace cargo para nada de esta gente en situación de calle. Y lastimosamente, con esta crisis, cada día hay más. Obvio, no, jamás, a mí no me molesta para nada, pero sí me duele la situación en que están estas personas, ¿entendés? Están durmiendo en el piso, con sus cositas, ¿entendés? ¿Cuántas personas, ¿cuántas personas más o menos están viviendo en lo que es la, el acceso a la guardia y el hospital mercante? Sí, mirá, estarán como 20 más o menos. Ahí, por ejemplo, ayer que llovió, bueno, metieron todas sus cositas adentro. Hoy que no llueve, ya las sacaron todas a la vereda. Pero tienen que hacerse cargo, o sea, no podemos dejarlos a la deriva, ¿entendés? Hay muchas personas que están enfermas, yo entiendo también que, bueno, tienen sus adicciones, y es lógico, porque no se han ocupado de ellos. Pero vos como municipio y como Estado, abrí un parador, abrí un refugio, que se bañen, ¿entendés? Darle ropa, porque la gente colabora con ellos. Pero no es el lugar, o sea, a ver, en el sentido de... Yo tengo una mamá con un bebé enfermo, ¿entendés? Tuvimos que, viste que pusieron una reja ahora ¿entendés? Para que no ingresen. Ingresan igual, y es lógico porque hace mucho frío. Es lógico, pero el municipio tiene que hacerse cargo, ¿entendés? No es solamente el recaudar. ¿Entendés? Totalmente. Paula, te agradecemos nuevamente estos minutos. Solamente te vamos a volver a llamar en algunas semanas para, bueno, ver cómo avanza la cuestión, y cuando tenga alguna novedad siempre estamos dispuestos aquí para charlar y compartir al aire. Te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, nosotros siempre somos muy agradecidas porque, bueno, podemos expresar lo que sucede dentro de nuestro hospital. Así que, bueno, un abrazo para vos y para toda tu audiencia. Hasta luego. Muchísimas gracias.